te olvido que con tu adiós me abriste el corazón. Pero ahora que me ves mejor, quieres pedir perdón. Hoy estoy fenomenal y me pides regresar. Lo que tú deseas lo perdiste hace algún tiempo.